las mujeres no tocan la guitarra eléctrica. Eso fue lo que le dijo un maestro a Joan Jett cuando Joan Jett tenía 15 años de edad y quería aprender a tocar la guitarra eléctrica. Él quería enseñar a tocar la guitarra acústica y algunos acordes muy simples y a que tocara música country. Y Joan Jett se rebeló y dijo, claro que las mujeres podemos tocar una guitarra eléctrica. Y así fue como nació un poco la leyenda de esta mujer que está a punto de cumplir 50 años de edad y sigue rock and rollando en pleno. Esta es La Mosca en la Radio, el programa número 39, hoy martes 24 de agosto de 2010. Desde tu radio online, aquí estamos otra vez con ustedes. En un programa para reivindicar un poco al rock, porque el programa anterior, el número 38, pues ya tocamos a... Aunque tocamos una banda de rockabilly alemán, una banda alemana que se llama The Baseballs, que hacen, pero hacen covers de canciones pop, entonces tuvimos que... Y tocamos las versiones originales de... Incluso a Jennifer López se oyó en este programa. Entonces hoy quise hacer un programa absolutamente rock and rollero. Y qué mejor que aprovechar que Joan Jett está nuevamente por sus fueros. Joan Jett, fundadora de la banda The Runaways. Yo no sé si es la primera banda, creo que sí, de puras mujeres, pero que además tocaban sus propios instrumentos. Además eran jovencísimas, tenían 15 o 16 años cuando empezaron, como les decía, en 1975, hace ya 35 años de esto. Y está, hay dos cosas que ponen a Joan Jett nuevamente en el candelero. Una es la película The Runaways, una biopic que en México no se ha estrenado, pero yo tuve oportunidad de ver. Ya saben ustedes, con gracias a Torrent Films se pueden ver muchas películas. Entonces, la película ha tenido mucho éxito, tuvo mucho éxito en el Festival Sundance y realmente es una muy muy buena película, estaremos hablando de ella. Y también Joan Jett, a raíz de esto, ha publicado en su disquera Black Heart un álbum doble recopilatorio con un Greatest Hits. De hecho el disco se llama Greatest Hits, el álbum. Y hoy vamos a estar escuchando entonces pura música de Joan Jett. Abrimos de hecho con dos temas de The Runaways, de la banda en la que ella estuvo. La primera canción, Cherry Bomb, que es así como la canción himno de The Runaways, la canción que las hizo más famosas, que la cantaba Sherry, la cantante rubia. Ella fue la que hizo, que era de hecho la front woman del grupo, la front girl, podemos decirle. Joan Jett era la compositora y la que estaba con la guitarra, pero es la que hacía segunda voz. Y también escuchamos You Drive Me Wild, también con The Runaways, la banda original. Esas son versiones de la banda original, no son de la película. Más adelante escucharemos un par de temas de la película cantadas por las actrices, que ya diré quiénes son, que hacen el papel tanto de Joan Jett como de Sherry. Y bueno, pues vamos a tener hoy mucho rock and roll escrito por una mujer verdaderamente auténtica, una mujer que nunca, nunca hizo este énfasis en soy mujer, como hubiera dicho Lupita D'Alessio, o como muchas cantantes, no sé, de las que aparecen en esos festivales feministas de música, en el que parece que su mayor valor es más ser, por ser mujeres, que por otra cosa. Ella nunca, Joan Jett jamás hizo énfasis en eso, jamás sustentó como, porque soy mujer tengo que cantar. Ella era una simple persona que hacía rock and roll de veras, y lo demostró, lo ha demostrado a lo largo de 35 años, ahora como que les digo que creo que es el 22 de septiembre el día de su cumpleaños, cuando va a cumplir 50. Y pues vamos a escuchar más música de Joan Jett a lo largo de estas dos horas aquí en La Mosca en la Radio. Vamos con dos temas más de The Runaways, cuando estaba esos discos que fueron grabados por ahí en el 75-76. I Wanna Be Where the Boys Are, quiero estar donde están los chavos. Este es un disco que grabaron en Japón, porque en Japón fueron muy conocidas, mucho más que en Estados Unidos en su momento, The Runaways. I Wanna Be Where the Boys Are, y después Hollywood con las auténticas Runaways. man's world. Now don't get your dandruff, because there wouldn't be nothing. Pues aquí estamos ya de regreso. Eso que están escuchando ahorita de fondo es MC5. Dice, this is a man's world. Este es un mundo de hombres. Que es una canción donde justamente se critica eso. Es parte del soundtrack de la película The Runaways. Y vino muy ad hoc entrar en este momento porque realmente Joan Jett tuvo que luchar muchísimo para poder lograr lo que ella quería. Ella cuenta que desde niña, una vez sus papás le dijeron, en una entrevista que acabo de leer, su padre dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras cuando tenía 5 años de edad. Y entonces ella dijo, ok, voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando descubrió el rock, pues decidió que eso es lo que quería. Les pidió una guitarra, su papá se la regalaron, una guitarra eléctrica. Pero como les decía al principio del programa, sus maestros, un maestro en particular, esa escena aparece de hecho en la película, le dijo, no, las mujeres no tocan la guitarra eléctrica, estás mal. Ella se rebeló y logró lo que, pues, lo que todos conocemos de ella. Mucha gente cree que Joan Jett es I Love Rock and Roll y nada más, esa canción. Por supuesto, su gran es un himno, de hecho, de la historia del rock, es un clásico. Pero tiene temas buenísimos que los vamos, ya estamos escuchándolos ahorita. De hecho, a partir de las canciones que siguen, ya vamos a escuchar a la Joan Jett ya como solista. Ella nació en Filadelfia, aunque muy, muy, muy niña se fue a vivir a Los Ángeles. Para fortuna de ella, porque en Los Ángeles tuvo muchas más posibilidades de desarrollar su talento musical. Y pues desde los 12 años empezó a querer ser rock and rollera. A los 15 años de edad fue que formó a esta banda. Hay dos versiones. Una versión que dice que ella formó la banda y tocaban en fiestas caseras, en algunos cafés, en algunos antros de los alrededores de Los Ángeles. Y la otra versión es que Kim Fowley, que era un, creo que todavía vive, un productor y representante artístico de Los Ángeles, las escuchó o supo de ellas. En la película es Joan Jett la que se acerca a él para ofrecerle un demo. No, ni siquiera un demo, le dice que pues que no, que ella toca y que quiere hacer un grupo de chavas. Otra versión es que no es la de la película, dice que en algunas biografías dice que realmente las escuchó en alguna parte y le gustó tanto la propuesta, se le hizo tan original que decidió representarlas. Así fue como, y él fue el que las bautizó como The Runaways. Él fue el que buscó a una, él sentía que le hacía falta una front girl, exactamente una cantante, alguien que tuviera una presencia mucho más hechizante para el público, una vocalista. Y entonces fue que reclutó a Sherry Curry, que era una niña de 15 años, una güerita que cantaba, era fan de David Bowie, por cierto, fan del glam rock. Y pues la integró muy bien, se integró muy bien a la banda y ella fue la que de hecho hizo famosa la canción Sherry Bump, que era el emblema de Sherry Curry. Sherry Curry, que fue quien escribió su autobiografía ya por estos años. Su autobiografía que se llama Neon Angel, Ángel de Neón. Y en esta autobiografía se basaron para hacer la película The Runaways. O sea, es la película es absolutamente creíble y auténtica. Ustedes pueden... O sea, bueno, uno como espectador puede creer que lo que se está contando ahí fue real por dos sencillas razones. Una, porque está basada en la biografía de Sherry Curry. Y dos, porque la productora ejecutiva, una de las productoras ejecutivas de la película es la propia Joan Jett, quien estuvo supervisando todo. Kristen Stewart, la actriz esta que se hizo famosa por la película Crepúsculo, ella interpreta a Joan Jett y lo hace de una manera impresionante. Es Joan Jett. La propia Joan Jett cuenta en la entrevista que les mencionaba que la forma en que ambas, cuando se veían juntas ahí en los estudios mientras hacía la filmación, era muy bizarro, como dice ella, bueno, la palabra bizarro en su acepción anglosajona, muy extraña, muy peculiar, muy muy muy loco, porque ella decía, es que parecía que me estaba viendo a mí misma, y que cuando caminaban ambas por el estudio, pues la gente parecían gemelas, porque además a sus 50 años Joan Jett se conserva impresionantemente guapa. Entonces, pues parecían como hermana mayor y hermana menor. Kristen Stewart hace un gran papel, canta en la película, además canta muy, muy bien. Y el papel de Sherry Curry lo hace Dakota Fanning, esta niña actriz que ya tiene 15 y 6 años, muy bella, muy sensual. Hay gente a la que cuando era niña, algunas películas incluso era hasta medio irritante la niña en algunos papeles, en otra no. Muy buena actriz, por cierto. Pero el papel que hace de Sherry Curry también es muy convincente y también canta muy, muy bien Dakota Fanning. Más adelante vamos a escuchar dos canciones cantadas por Dakota Fanning y Kristen Stewart para que vean cómo cantan ellas. No le piden nada a las originales, puedo decírselos. Y así fue como se filmó esta película, les digo, basada en la biografía Neon Angel. Ahí van ustedes cuando la estrenen en México. Yo supongo que sí la van a estrenar porque actúan dos actrices tan como Kristen Stewart y Dakota Fanning, que son garantía de taquilla, sobre todo si Kristen estuvo en Crepúsculo. Obviamente no son tontos los distribuidores, me imagino que la van a estrenar este mismo año. La película es desde 2010, entonces no se ha hecho vieja, todavía es muy buen tiempo para que se estrene. Entonces no se la pierdan, vale muchísimo la pena, realmente. Vamos a escuchar otros dos temas, como les decía, ya dentro de la carrera de Joan Jett. Joan Jett, cuando The Runaways tronó en 1980, la banda duró 5 años nada más. Ella inició una carrera como solista, se fue a vivir a Nueva York. Allá conoció a un productor y manager que se llama Kenny Laguna, con el que hizo una mancuerna que pues persiste hasta la actualidad. Ambos componían muchas de las canciones, y dos de estos temas, el tema con el que se dio a conocer antes de I Love Rock and Roll, de hecho, fue Bad Reputation. Así llamó el primer álbum oficial, digamos, ya en una disquera de Joan Jett. Y Bad Reputation se llama la canción que vamos a escuchar a continuación, junto con Love is Pain, el amor es dolor. Mala reputación y el amor es dolor. Bad Reputation y Love is Pain, ambas con Joan Jett and the Black, and the, no, aquí todavía no estaban los Black Hearts, aquí estoy como Joan Jett nada más. Tu radio online. Do what you want to do, and that's what I'm gonna do.

porque la impresionaba, fue de los temas que le hicieron descubrir que ella había nacido para el rock. Y escuchar sus temas, los temas que ella compuso, y esa voz rasposa, muy cachonda, muy sensual, y que haya tenido esa actitud, que, como les decía al principio, que nunca se asumió como, yo soy mujer y por eso lo mío es diferente. No, ella se sentía parte de... A pesar de que a las Runaways nunca les hicieron mucho caso en Estados Unidos, tenían seguidores ahí en Los Ángeles, entre, digamos, el circuito punk, básicamente, y el circuito de lo que hoy se llama alternativo, pero era muy minoritario. Curiosamente, en Japón pegaron durísimo, pero no sé cómo los manejó Kim Fowley, que no logró, a pesar de que los consiguió un contrato con la disquera Mercury y que grabaron 3 álbumes. A pesar de eso, no logró que pegaran de la forma que Joan Jett trascendería después o pegaría a partir de los años 80, que fue cuando ella realmente empezó a surgir, pero ya fue como solista. The Runaways ya se conoció después porque fue el grupo en el que del que surgió Joan Jett o que ella fundó. Pero en su momento The Runaways realmente no fueron muy conocidas. Por eso hay que ver la película, y que ya les seguiré contando de ella. Por cierto, la directora es una directora quien realizó The Runaways, se llama Floria Segismondi. Floria Segismondi, que se inició como videoasta haciendo videoclips, y pues le dieron esta película y realmente lo hizo muy bien. Por cierto, nos mandó a saludar Cuca, la ex Cuca, la telefonista, que algún día vendrá por acá a visitarnos, que estaba en la primera época del programa, cuando estábamos en las instalaciones allá por la viga. Y le mando un saludo, obviamente. Ella también ya vio la película y sé que la motivó bastante, sobre todo la canción Cherry Bomb. Y pues vamos a seguir escuchando a Joan Jett. Todavía hay muchas canciones que escuchar de ella. Las dos que siguen, una se llama You Don't Know What You've Got, tú no sabes lo que tienes, y la otra se llama I Want You, te quiero. Esta es Joan Jett, ya con The Black Hearts, en La Mosca en la Radio. We'll be right back. pues como que se siente bien escuchar buen rock and roll, ¿no? Rock and roll auténtico, fresco, de veras, hecho sin pretensiones, sin deseos de comercialidad, simplemente rock hecho y cantado por el gusto de hacerlo como debería ser. Eso es lo que hacía Joan Jett y lo que sigue haciendo a sus casi medio siglo de edad. Nació, como les decía, el 22 de septiembre de 1960, ya tiempo A, y sí, siendo una mujer sumamente atractiva, sumamente fuerte, sumamente activa, sumamente rock and rollera, lo cual no deja de ser admirable. You Don't Know What You've Got y I Want You, grandes canciones de Joan Jett que hemos estado escuchando. Para todas estas generaciones que ahora adoran a Lady Gaga y todo esto que hay ahora, que digo, eso es pop, ¿no? No cae mal de repente que escuchen a Joan Jett. Creo que es una buena forma de reconocer la diferencia entre rock y pop. Kim Fowley, como les decía, fue el manager que descubrió a The Runaways. En la película está interpretado el personaje por Michael Shannon, que es un gran actor, rarísimo, físicamente muy extraño. Yo lo vi en una película, no recuerdo en cuál, la vi hace poco, ahí en HBO, que hacía el papel de un tipo retrasado mental. Y el papel que hace acá en la película The Runaways de Floria Sigismondi, el papel de Kim Fowley, de este representante que todavía vive, dicen que actualmente deambula por las calles de Los Ángeles con el cabello pintado de verde, según se informa al final de la película. Michael Shannon realmente hace un papel fenomenal. La forma en que manipula, en que domina, en que controla a The Runaways, a la banda de chavitas pues quinceañeras, y de cómo les pero también cómo les infunde el espíritu del rock, diciéndoles pues algo así como tienen que cantar con ovarios o más que con ovarios, con testículos, casi les dice, porque si no, ustedes van a un mundo dominado por los hombres como es el rock, y van a tener que enfrentar agresiones, van a tener que enfrentar insultos, van a tener que enfrentar indirectas, entonces ustedes tienen que tener una actitud más fuerte y ser más agresivas que el propio público o que otras bandas. Hay una escena donde ellas le van a abrir a un grupo, y el grupo obviamente de hombres, y este grupo no les permite hacer la prueba de sonido, pues porque las desprecia, porque pues ahora sí que porque son niñas. Entonces tuvieron que luchar contra muchas cosas, y en la película está muy bien retratado todo esto, pero el papel de Michael Shannon me parece excepcional, tan bueno y como lo que realizan tanto Kristen Stewart como Dakota Fanning, que también están muy bien, y todas las otras Runaways como que están un poquito más desdibujadas en la película. Si ustedes recuerdan, Lita Ford era la guitarra principal. Lita Ford, que después haría una carrera como solista, una muy buena guitarrista y cantante también, y sin embargo no está tan explotado el papel de las otras tres integrantes de Runaways. Tampoco se ve mucho en la vida, por ejemplo, de los papás de Joan Jett, que tanto la apoyaron de chica a pesar de que se separaron. Sobre todo la mamá la apoyó mucho en la vida real, prácticamente no sale en la película. Se ve más la vida de los padres de Sherry Curry, interpretada por Dakota Fanning. La única vida familiar, digamos, que está medianamente retratada, de una familia totalmente disfuncional, por cierto, es la de Sherry Curry, quizá porque la película está basada en la autobiografía de esta, en la de Neon Angel, como les decía que se llama esta autobiografía. Y bueno, seguimos entonces hablando de esta película. Le mandamos un saludo a Pedro, que nos está escuchando también, y que mandó un saludo, y a toda la gente que está conectada y escuchando La Mosca en la Radio aquí desde tu radio online. Y vamos a seguir entonces escuchando, porque si no el tiempo nos va a comer. I'm gonna run away, voy a huir, voy a escapar. Y Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah, ¿quieres tocarme? Oh sí, dos canciones muy sexys, muy agresivas, muy rock and rolleras, con la gran Joan Jett. I can't take this. Eso fue I'm Gonna Run Away y Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah, con la gran Joan Jett. Joan, ¿por qué estoy diciendo Joan Jett? Es Joan Jett. Ya van dos veces que digo Joan Jett, no sé por qué. El radio escucha Pedro, nos dice, nos mandó un mensaje, si nos está escuchando Pedro, dice Sotis, ¿cómo es Sotisa? ¿De? Sotisa de Gustavo Cerati. Entonces no entendemos el mensaje, Sotisa de Gustavo Cerati. No sé si Sotisa es una canción de él, nunca he escuchado ese título. O no sé si quieres noticias. O sea, porque si quieres que tengamos una canción de Cerati, pues no, porque el programa no es de complacencias, el programa está estructurado. Y hoy especialmente para Joan Jett no podría yo poner, me parecería un sacrilegio poner a Cerati frente a Joan Jett. Digo, un pecado contra Joan Jett, por supuesto, con todo el respeto que tengo porque este hombre está enfermo, pero no, tú si nos puedes explicar, Pedro, qué es lo que nos quieres decir, porque no ni Lorna ni yo entendemos qué es lo que nos quieres tú decir, pero pues con mucho gusto, si está en nuestro poder decirte lo que quieres saber, pues por favor nomás explícanos de qué se trata. Rápidamente les comento antes de irnos a las siguientes dos piezas y al corte de la mitad del programa, que estamos en posibilidad de regalar dos kits de desodorantes Adidas, uno para hombre y uno para mujer, pero para ello lo único que tienen que hacer es hablar por teléfono ahorita, antes de que termine el programa, termina a las 8, el teléfono es, ahorita les digo el teléfono, bueno, tienen que hablar y bueno, ya saben ustedes esto. Ahora, en el siguiente corte, ya me está anotando Lorna el número telefónico, es que no me lo sé de memoria. Entonces, si ustedes hablan al 5341-9593, 5341-9593, al primer hombre y a la primera mujer que llamen antes de las 8 de la noche, pues tendrán un kit de desodorantes Adidas absolutamente de regalo por parte de tu radio online. 5341-9593. Solo tienen que hablar y decir cuál es el tema del programa de hoy de La Mosca en la Radio, de quién estamos tocando música, lo cual pues está muy fácil, porque además lo voy a seguir diciendo. Entonces, bueno, antes de irnos al corte, vamos a escuchar dos temas más de Joan Jett. Esos son dos covers que hizo. Después les hablo de su actividad como cantante de covers. Dos versiones, Crimson and Clover, la famosa Trébol y Carmesí que cantaban Tommy James y los Shondells en los años 60, del cual hizo una gran versión, y Everyday People, un tema de Sly and the Family Stone, también de los años 60, otro grupo emblemático de finales de los años 60. Crimson and Clover, Everyday People, dos covers de Joan Jett, y nos vamos después a la corte comercial. momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Estás escuchando Tu Radio Online. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues aquí estamos de regreso en la segunda parte de La Mosca en la Radio, en este programa dedicado a Joan Jett. Aún nos faltan una decena de canciones, 10 cancioncitas más por escuchar de Joan Jett, la mayoría. Bueno, todas compuestas por ella, pero no todas cantadas por ella, ya verán por qué. Un poco fuera de tema si quieren ustedes, pero no del todo. Bueno, ya muchas veces en este programa he dicho, ya es inminente el cambio de diseño en el sitio de La Mosca en la Red. Y bueno, ahora sí es inminente, ya tendría que pasar algo muy, muy extraño para que esta misma semana no esté. Y ya llevamos, La Mosca en la Red fue subida en septiembre del año pasado, o sea, llevamos casi un año ya en internet, en lamosca.com.mx, creo que muchos de ustedes la han visto. Es la versión en internet de lo que fue la revista La Mosca en la Pared, y pues mucho se nos ha comentado, sugerido, criticado de que el diseño era muy, que todavía está en este momento muy elemental, muy pobre, muy demasiado blanco en los fondos, etcétera. Más que el contenido, nos han criticado la forma, el diseño. Entonces bueno, vamos a iniciar a tener un nuevo diseño a partir de esta semana, espero que no se cumpla la ley de Murphy, pero creo que ahora sí va a ser así. Y aparte, bueno, aparte de la vista, que va a ser diferente, pues va a tener otras funciones. Por fin van a poder correr los videos bien. Los podcasts ya se van a poder escuchar directamente, los podcasts del programa, y después iremos subiendo otro tipo de podcasts. Va a haber ya liga directa a Facebook, a Twitter. Y también otra novedad es que va a haber chat en vivo, o sea, que para que ustedes puedan platicar, discutir entre lectores ahí en directo. Entonces, bueno, va a haber bastantes ventajas, creo yo. El diseño es mejor, es más ordenado también. Entonces ya verán ustedes cómo los cambios que vamos a operar o que estamos operando ya, prácticamente está listo para ser subido, nada más depende de unos detallitos técnicos que se supone que hoy en la tarde estarán haciendo unas personas, para que quizá mañana mismo pudiera aparecer ya la nueva cara de La Mosca en la Red, ya la verán ustedes. Vamos a escuchar los temas más de Joan Jett entonces. I Hate Myself for Loving You, Me Odio por Amarte, qué buen título. Y AC/DC, así se llama la canción, AC/DC, igual que el nombre de la banda australiana. Y este es Joan Jett, I Hate Myself for Loving You y AC/DC. I Esto fue I Hate Myself for Loving You y AC/DC. La primera, una canción un tanto cuanto que recuerda mucho a I Love Rock and Roll, por cierto. Una canción, ambas canciones ya son de los años 90, ya de una etapa más para acá, digamos, de Joan Jett. Y AC/DC, una canción que no tiene que ver con la banda, con AC/DC. Una canción muy rock and rollera, muy, muy divertida además. Joan ya tiene esa peculiaridad además de que sabe hacer muy buenos riffs de guitarra y sabe hacer melodías. Es que es otro gran mérito porque sus canciones son muy melódicas. O sea, su forma de cantar sí tiene melodiosidad, sí es capaz de crear melodías dentro de una música que es bastante básica, de notas muy secas, muy rock and rolleras. Entonces es una doble virtud. Además, mucha gente confunde melodía con música, que si una canción tiene melodía automáticamente se convierte en una canción pop, y yo creo que no. En este caso, para mí es totalmente rock and rollera la música de Joan Jett, y sin embargo tiene melodía, lo cual, como les decía, es una gran virtud. Les decía que aparte de la película de Runaways acaba de aparecer un álbum de Joan Jett. Quizás muy inteligentemente aprovechó el boom que va a tener la película para sacar este álbum que se llama Greatest Hits. La disquera, su propia disquera, Black Heart Records. Y pues muchos de los temas que estamos escuchando hoy vienen ahí. Vienen piezas clásicas como Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah, I Hate Myself for Loving You, Love Is Pain, I'm Gonna Run Away. Obviamente viene I Love Rock and Roll. Vienen los dos covers que escuchamos hoy con Crimson and Clover y Everyday People. En fin, un álbum muy, muy, muy recomendable. Si les está gustando Joan Jett, no dejen de conseguirlo. Greatest Hits, un álbum doble de la gran Joan Jett. Por cierto, que hace rato dijimos que estamos regalando dos kits de Adidas, de desodorante Adidas. Lo único que tienen que hacer es hablar. Uno para hombre, una para mujer. 5341-9593. 5341-9593. Solo tienen que decir: el programa de hoy está dedicado a... dicen a quién, y con eso se ganan este kit. Cada quien, un hombre y una mujer, estamos esperando que nos llamen aquí antes de que termine el programa. Programa que, por cierto, se va a repetir. Si lo agarraron empezado, si lo quieren volver a escuchar o si lo quieren recomendar, hoy en punto de las 8:30 de la noche, más o menos en las 8:30 de la noche, se repite este programa dedicado a Joan Jett de la mosca en la radio. Hay una escena en la película, por cierto, de Runaways, que yo digo que se va a convertir en una escena clásica o una escena recurrente, una escena que se va a quedar en la memoria de mucha gente que la vea, tanto fans de Runaways como fans de Kristen Stewart y Dakota Fanning, porque es una escena, no me atrevería a llamarla lésbica, simplemente es una escena de amor, una escena de sexo velado entre los personajes de Joan Jett y de Sherry Curry, interpretados por Kristen Stewart y Dakota Fanning. Entonces pues ahí van a ver ustedes una escena erótica pero muy finamente trabajada, por cierto, entre Kristen Stewart y Dakota Fanning. Me imagino que sucedió en la realidad porque el libro está basado y está asesorado por la propia Joan Jett. Entonces, si dejó que esa escena se filmara, es porque debe haber algo detrás de realidad. Entonces, pues es un... les digo, esa escena se va a quedar como una escena... No diría yo que tan clásica como la de los panecitos de Chaplin, o la escena del camarote de los hermanos Marx, o qué sé yo. O aquella famosa escena que seguramente muchos de ustedes no han visto, porque es una película muy antigua, de James Cagney dándole un toronjazo a su... no recuerdo el nombre de esta actriz, pues una película de los años 30 muy famosa. Pero bueno, así como hay escenas clásicas, esta del beso entre Dakota Fanning y... más que un beso, Dakota Fanning y Kristen Stewart, yo creo que va a dejar huella en las actuales generaciones para cuando sean un poquito mayores. Seguimos con el programa dedicado a la enorme Joan Jett. Dos canciones que vamos a escuchar ahora, pero en este caso, como les decía, no son interpretadas por Joan Jett, sino ambas vienen en la película, son parte de la película, para que ustedes escuchen cómo canta Kristen Stewart y cómo canta sobre todo Dakota Fanning. California Paradise, son dos temas que cantaban The Runaways, obviamente, pero son las versiones de la película. California Paradise, cantada por Dakota Fanning en el papel de Sherry Curry o de Sherry Bump, y Death and Justice, algo así como justicia de la justicia del juicio final, sería, no sé, como que es una canción más larga, de hecho es la más larga de todo este programa, en donde cantan las dos. Soy la voz de Kristen Stewart, como si fuera Joan Jett, y la voz de Dakota Fanning en el papel de Sherry Curry. Entonces vamos a escuchar California Paradise, Death and Justice, de la película The Runaways, del soundtrack de la película The Runaways, con las Runaways ficticias. California Paradise y Death and Justice. Esta es La Mosca en la Radio. Why you're here? teenage jail, that's where. Oh my god. Yeah, Blondie, you're gonna be here till you're 18, so get used to it. Behind the bars, there's a superstar who never had a chance. She could sing, she could dance. You don't sing and dance in juvie, honey. Behind the walls, they've seen it all. Gotta have, gotta have justice, justice. Don't want your law and order. Justice, justice. A worldwide disorder. What you in for? Wouldn't you like to know? Ooh. Behind the fence, there's no defense. There's murder, rape, and bribery. In and out, burglary. You don't look so tough. Oh, I've been around. On the planet sorrow, there's no tomorrow. Gonna get, gonna get justice, justice. Don't want your law and order. Justice, justice. A worldwide disorder. You can't turn off the tears. They crawl in juvenile hall. Cruel reform schools. They don't smile. They got no bail or jury trial. Joe, let's break out tonight. Okay, Cherie, what's the plan? You grab the guard in the prison yard. Get his keys and gun. We'll run. My old man's waiting outside in the van. Is he hot? You'll see. You'll see. 'Cause you know we gotta be free. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. La Mosca en la Radio. El programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal extendiéndote una mano de amistad. We'll be right back. Escucha tu programa Alternando. Lo mejor del rock alternativo, indie, urbano y glam metal. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Solo por tu radio online. Estás escuchando tu radio online. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Estamos de regreso aquí en La Mosca en la Radio. Saludos para Andrea Sacía, que dice que le gusta Bad Reputation, la canción que ya la tocamos hace rato. Ojalá la hayas podido escuchar, y si no, pues a las 8:30 repetimos el programa, de 8:30 a 10:30, y bueno, y posteriormente se subirá como podcast en tanto en el sitio de La Mosca, que ya va a tener podcast a partir de esta semana, y también en mi blog El Rojo y el Negro. Otro saludo también para Marta Rock Bass, amiga de Facebook, igual que Andrés hacía, por cierto. Marta Rock Bass, que está desde Torreón escuchándonos, bajista, que ella canta blues. Un saludo, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí hemos platicado ahí por las redes sociales. Muchos hablan estos días, otro paréntesis que no tiene que ver con Joan Jett, sobre esto del famoso tema del Bicentenario que compusieron Alex Sintek y Jaime López. Los han puesto como lazo de cochino a los dos. Bueno, a Sintek no es muy difícil que lo golpee la gente, porque pues como lo identifican como músico de música, como creador de música pop, pues lo golpean fácil. Lo que mucha gente desconcertó es que Jaime López haya estado en este embrollo. Él hizo la letra de la canción. Tuve ya oportunidad de escucharla. Bueno, creo que muchos es fácil escucharla, porque pues en por internet se puede buscar y fácilmente identificar. A mí tampoco me gustó la canción, francamente. Es como un guapango pop. El mismo Alex Sintek casi lo define, que quiso tomar elementos que a él le gustaba mucho desde chico, el guapango de Moncayo, etcétera. Y de hecho, algo que me brinca muchísimo es que metió unas baterías ahí sintetizadas que a mí se me hacen totalmente de modé, este sonido de pum pum pum pum, así que me suena más como de banda grupera, que eso soy espantoso. No sé por qué lo metió en ese arreglo Sintek. Pudieron haber hecho, yo creo, que una batería normal. Yo digo que lo ideal hubiera sido Jaime López y Café Tacuba. Nunca hubiera yo pensado decir esto, pero creo que aparte de la identificación que existe entre ellos dos por lo de la canción esta de... se me fue la canción de Jaime, Dios mío, La Chilanga Banda, que hizo una versión por ahí Café Tacuba hace tiempo. Creo que hubiera sido... Y finalmente Café Tacuba como que sí tiene una idea de lo que es la música mexicana, porque han hecho cosas basadas en música mexicana que yo no sé... Bueno, ahí hubo cosas muy raras en cuanto a influencias, etcétera, para que estuviera Alex Sintek, que ya lo comentaremos más adelante. Yo quiero escribir un texto también ahí en La Mosca hablando de esto. Y ya que mencioné a Jaime, al buen Jaime López, gran amigo y gran tipo, él va a ser el foro del tejedor de la cafetería El Péndulo de la Zona Rosa. Pues ya va a cerrar, el foro se va a cerrar, pero no es una mala noticia, porque se va a cerrar para mudarse simplemente. En vez de estar en la Zona Rosa, el Péndulo se va a abrir una nueva sucursal en la Colonia Roma, y a partir, me parece, de noviembre ya van a ser todas las tocadas van a ser ahí. A mí me parece un sitio mucho más ad hoc la Colonia Roma que la Colonia Juárez o la Zona Rosa para ese tipo de, para el tipo de música que se suele ejecutar en tocar ahí en el Foro del Tejedor. Entonces les paso al costo que la próxima vez les doy la fecha exacta, pero Jaime López va a cerrar el último concierto, creo que es el 10 de septiembre, por ahí más o menos. Ustedes estén pendientes, yo les avisaré. Jaime López va a cerrar, y poquito antes va a estar también Alonso Arreola. Son los dos músicos que van a tener el honor, digamos, de de tocar por última vez en el Foro del Tejedor, ahí en la Zona Rosa. Yo tuve oportunidad de tocar con los Pechos Privilegiados y también como solista 3 o 4 veces ahí. Se va a añorar esto, pero yo creo que va a ser mucho mejor en la Colonia Roma. Pues bueno, vamos a seguir con la música de Joan Jett después de esos comentarios. Vamos a hablar con dos temas. Androginus, creo que es Androginus en inglés. Y School Days, Días de Escuela, que no es la School Days de Chuck Berry, es una canción de Joan Jett que se llama igual. Entonces, con la gran Joan Jett, Androginus o Androginus, ustedes díganme cómo se dice, y School Days. Evolution. Tomorrow who's gonna fuss? fue la propia Joan Jett la que nos dijo cómo se pronuncia, Andróginos. Una balada acústica de letra bastante irónica, pues más o menos atípica en dentro de la obra de Joan Jett, que es mucho más dada al rock and roll, como en el tipo, como en la canción School Days, por ejemplo, que escuchamos después, mucho más dura, mucho más rock and roll, era mucho más rítmica. Andróginos es una balada bastante simpática con guitarra acústica que a pesar de ser atípica es realmente muy muy muy buena. Varias bandas, bueno, lo menciono porque la próxima canción que vamos a escuchar se llama Activity Girl, pero Activity Girl, este girl con GRRL, como de entre gruñido, que así se definían muchas feministas desde los años, sobre todo de los años 90, este movimiento girl, que tomó, que muchas activistas tomaron a Joan Jett un poco impensadamente para ella, como un símbolo. Ella nunca ha tenido esta actitud, no es porque sea antifeminista, pero tampoco es una militante del feminismo, pero no solamente mucha gente la siguió como fan, digamos, sino que ella, con su carrera desde The Runaways hasta como solista, pues de algún modo dio origen a muchas bandas femeninas. Ella fue como pionera, y bandas como L7, como Bikini Kill, como Bratmobile, como The Gits, creo que incluso Joan Jett les produjo un álbum cuando todavía estaba por ahí, antes de que se convirtiera en solista, de hecho todavía estando como The Runaways, o cuando empezaba como solista, no recuerdo exactamente, les produjo un disco. Está también Babes in Toyland, por ejemplo, está Sleater-Kinney, como herederas de bandas de mujeres que tocaban todas ellas tocando sus propios instrumentos. Bueno, está Howl, el grupo de Courtney Love, aunque es un grupo más bien mixto, porque pues estaba ella como cantante y guitarrista, y estaba, ahí se me fue el nombre de la bajista, que también después ha hecho obra, Bibi Galeto, si me estuviera escuchando me regañaría, pero se me fue el nombre. Y pues bueno, y una banda, me estaba acordando ahorita justamente cuando estaba escuchando estas dos canciones, que de una banda que fue más o menos contemporánea a The Runaways, no, quizás un poquito más para acá, que fue The Go-Go's, que se podría más o menos comparar en cuanto a que también tocaban sus instrumentos, pero era un rock mucho más pop el que hacía las Go-Go's. Y en fin, pero creo que aún con todo esto que les estoy diciendo, como que Joan Jett está situada en un punto más alto, digamos, sobre todo porque su gran mérito, a mi modo de ver, es que creó un estilo propio. Uno escucha a Joan Jett, a pesar de que su música es muy básica y que se parece a mucho rock que se ha hecho, a mucho rock de garage, por ejemplo, yo siento que es identificable en primera instancia. Su voz, su estilo, su forma de cantar, su forma de tocar la guitarra, la energía que despide su música. Entonces, creo que Joan Jett sí es un hito completamente notable dentro de la historia del rock, sobre todo a partir de los años 80 para acá. Pero sobre todo lo que fue la década de los 80, que fue cuando hizo su obra más notable o más conocida, quizá. Vamos a escuchar entonces esta canción, Activity Girl, y enseguida viene una que se llama Backlash. Ambas ya canciones de los años 90 de Joan Jett, Activity Girl y Backlash en La Mosca en la Radio. Magazine for The problem. Pues esto fue Activity Girl, una canción con una guitarra incluso medio nirvanesca, medio grunge por ahí. Y Backlash, que hay modo de creo que de todas las canciones que hemos escuchado hasta ahorita, ya nada, nos faltan dos para cerrar el programa, creo que es la más cercana a lo que podría ser una canción de rock pop quizá, aunque también suena muy new wave. Entonces Activity Girl y Backlash fue lo que acabamos de escuchar. Nos manda un saludo un escucha cuyo nick es El Amor Apesta. Te saludamos también. Yo creo que lo que apesta a veces es el enamoramiento, el amor no. Pero bueno, habría que hacer un programa sobre la distinción entre amor y enamoramiento para otra ocasión. Y bueno, le mandamos un saludo. Que por cierto que me acordé que hay un álbum que lo comentaba aquí con Lorna que se llama The Hit List, la lista de hits de Joan Jett. Un álbum buenísimo que son puros covers y incluye Love Hurts, que no es El Amor Apesta, sino El Amor Hiere. La canción de Nazareth, un cover muy muy bueno. Vienen covers de Jimi Hendrix, de Creedence Clearwater Revival, de AC/DC, de Sex Pistols, en fin, es un bueno, el Crimson and Clover de Tommy James y los Shondells, vienen en ese gran álbum que se llama The Hit List, un disco muy poco conocido por cierto de la Joan Jett. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Hoy no dije la frase de que transmitiendo desde el corazón de la colonia Anáhuac y en las instalaciones de tu radio online. Lorna estuvo en los controles, como siempre muy linda, muy amable. Y vamos a cerrar el programa dedicado a la enorme Joan Jett. Primero con un tema que dura escaso un minuto, que se llama Love is All Around, el amor está por todas partes, un mensaje muy positivo, o muy esperanzador, o muy bonito. Y obviamente vamos a cerrar con la canción que muchos seguramente han dicho, ¿por qué no la han puesto? Que es I Love Rock and Roll, la canción clásica de Joan Jett, una clásica de la historia del rock, totalmente ya trascendió incluso a su autora y a su intérprete. Entonces, para cerrar el programa número 39 de La Mosca en la Radio, yo los espero dentro de 8 días, espero que se haya programa, y ya veremos de qué tratará. Pongan, busquen La Mosca, entren esa semana La Mosca en la Red, es muy posible, yo casi seguro que ya va a estar el nuevo diseño, digo, tendría que pasar algo catastrófico para que no estuviera, pero bueno, nunca se sabe. Love is All Around y I Love Rock and Roll, la gran clásica de Joan Jett, obviamente con Joan Jett. Mi nombre es Hugo García Michel, buenas noches, nos vemos por esta misma frecuencia. Suddenly make it all seem worthwhile. Well, it's your girl and you should know it. Each words and every little movement you show it. Love is all around. No need to fake it. You can never tell. Why don't you take it? You're gonna make it after all. How will you make it on your own? Tu radio online. This world is awfully big. Girl, it's time you're all alone. Machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone?